puede ser todo virtud, mas hay comprensión en su actitud. Le quiero así, mi rey, mi cielo, mi amor. Sabe encajar cada desliz, él sigue a mis pies cual perrito feliz. Qué bueno es, mi rey, mi cielo, mi amor. ¿Por qué será que tanto me da si es feo, pobre y simplón? Mirad su interior, por dentro es mejor y más grande que el mayor ricachón. Es tan bueno y tan fiel, no hay dos como él. Pobre de aquel que hable de mí, ya puede correr lejos de aquí. ¿Por qué buscar a alguien más? No hay color. Mi pobre, dulce, fiero cielo, mi amor. Qué bueno es, mi rey, mi cielo, mi amor. Si es feo, pobre y simplón, esto me huele mal, es muy subnormal. Qué típico en él, que no sepa mentir. Y ese tono de voz que me pone a parir. Qué terrible es, contar con él fue un gran error.